Estamos en directo. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? A ver, corred la voz de que vamos aquí a hablar durante un tiempo de algo que es importante. Es importante. ¿Me leéis? ¿Me escucháis? Buenas noches a todos los que estáis ahora mismo en directo a esta hora de una noche calurosa del mes de julio, 16 de julio, dentro de ya un rato 17. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Pasando muchísimo. Volviendo a conectar. En fin. No es sensacionalismo ni es nada que yo quiera añadir, pero ha habido aquí unos golpes, unos raps en parapsicología verdaderamente fuertes. Parece que a la oscuridad no le hace ninguna gracia que hagamos estos programas, emisiones. Y bienvenidos para los que estáis en directo, que se van acrecentando, y también para los que vean esta emisión en diferido. Recordad que para el que quiera, pueda y le dé la gana, está abierta la monetización, que podéis enviar un superchat con unas líneas, un mensaje, o bien un super sticker con un emoticono que podéis elegir. Así que, dicho esto, que queda abierta la monetización, como es, por otra parte, lógico, os voy a hablar de unas apariciones en Italia. Yo no digo ni que sí ni que no, escucharéis porque tengo un poco abierta la puerta. Es imposible estar aquí con todo cerrado. Unas apariciones en Italia que están sucediendo ahora y matizando más a través, como es habitual, de un canal que es una mujer de nombre italiano y que el otro día, vuelvo a decir que yo no digo ni que sí ni que no, pero no es el único caso. El otro día, hace unos días, me encontré con un vídeo aquí en YouTube donde se reproducía el último mensaje que supuestamente, hablando en rigor, la Virgen había dado hace muy poco tiempo y me impactó. Me impactó porque decía, resumidamente, decía que la gran purificación anunciada, por otra parte, en tantas culturas, por ejemplo, en posiblemente la más antigua, India, desde los Vedas e incluso más atrás, hablamos de mucho tiempo, muchos siglos antes de Cristo. Es milenaria. La cultura en India es milenaria y eminentemente espiritual. Y en el hinduismo nos dicen los maestros espirituales, los sadhus, los yogis, los gurús, los auténticos, porque también hay fraude y hay impostores, como en todas partes, nos dicen los genuinos, los auténticos, nos dicen que estamos en la edad, ellos han pasado por todas ellas, que estamos en la edad llamada del Kali Yuga. Kali Yuga. ¿Qué es el Kali Yuga? Pues una etapa de decadencia absoluta, moral, espiritual, por tanto, y la destrucción. La destrucción. La destrucción de la humanidad. Esto lo dicen los hindúes, que estamos en el Kali Yuga. Pero es que también, escuchando a, voy a omitir el nombre, hay muchos en el mundo, un sacerdote católico, hay varios ya experimentados, a los que yo sigo, esté de acuerdo o no en algunas cosas, en unas sí, en otras no. Decía este sacerdote, también aquí en YouTube, que estamos a las puertas, no del fin del mundo, sino del final de los tiempos y, por tanto, decía, de la gran purificación. Es decir, que basten estos dos ejemplos para darse cuenta de que no es algo, ni mucho menos, exclusivo del cristianismo, de nuestra cultura, sino que también sucede y se da y nos lo revelan otras culturas. Y esto es muy significativo. En esas apariciones donde la Virgen da mensajes, supuestamente, es muy probable que sí. Decía que muy pronto se desencadenará. Yo ni quito, ni pongo, ni entro, ni salgo. Simplemente os cuento lo que se decía en ese vídeo, que supuestamente había dicho la Virgen a esta mujer, que la gran purificación está a las puertas, que va a empezar, no que va a empezar mañana, pero tampoco dentro de 5 años. Que va a empezar paulatinamente y que dijo que no podremos salir de nuestras casas. No tiene que ver con el tema del COVID, es otra cuestión que ya podéis imaginar. ¿Qué es lo que te puede impedir el salir de tu casa? El tener que estar encerrados en casa. ¿El qué? Varias cosas. Pero si hablamos de que este loco, Putin, empieza a utilizar, ahí tenemos un superchat, honestamente nos lo hemos ganado, dice Paco M, que aporta 20 euros a nuestro canal, a esta emisión. Paco M, muchísimas gracias por tu aportación, siempre generosa. Y efectivamente dice, honestamente nos lo hemos ganado. Si es que Oriente es diferente, pero ¿cómo están las cosas? Y lo dejo para todos vosotros. ¿Cómo están las cosas en Occidente? ¿Quién se preocupa, salvo un porcentaje más bien pequeño, quién se preocupa, quién se interesa? Que sí, que los hay, que los hay, pero son muy pocos. ¿Cuánto? Por poner un porcentaje, un 25%. Con muchísimo, un 30. El 70% restante está totalmente olvidado. Es que no quieren saber nada que no sean cosas del mundo. Y las cosas del mundo Si se disfrutan, primero depende qué cosas. Segundo, cómo se empleen, cómo se utilicen y cómo se disfruten. Pero si lo que se disfruta es nocivo, tóxico, malo, veneno para el alma, por supuesto me estoy dirigiendo a quien cree que tenemos un alma, que somos, matizando más, alma en un cuerpo, y que de aquí no nos vamos a llevar absolutamente nada, salvo nosotros cuando llegue la muerte. El alma, lo que anima al cuerpo. El otro día leía a un padre del desierto que dice que en un apotegma dice una sentencia. Dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Y es que eso es la muerte. Lo he explicado más de una vez y de tres. Cuando el espíritu, porque Dios considera, y Dios no se equivoca, que es el momento, aunque no lo entendamos muchas veces, ¿qué ocurre? Que el espíritu abandona el cuerpo y la persona ha muerto. Porque un cuerpo material sin espíritu es inerte, está muerto. Y decía esto. El cuerpo sin el espíritu es un cadáver. Está muerto. Y nosotros, no me incluyo. Sinceramente, no me incluyo. Ya con 50 años, aunque no los aparente, pero verdaderamente es verdad, por eso decía Paco M, que honestamente nos lo hemos ganado. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Amasar dinero o estar obsesionado con el dinero? ¿De qué te sirve el fornicar con unas y con otras o con otros y con unos? ¿De qué te sirve la soberbia? El siempre quedar por encima de los demás. Querer a toda costa llevar siempre la razón. E imponer, no solamente eso, sino imponer. No tus opiniones, sino lo que tú dices es lo que es verdad. Y no hay más, y no escuchas. Puedes estar equivocado. Y probablemente lo estés. ¿De qué sirven las comilonas continuas? Sí, ya sé que todo esto que estoy diciendo y otras cosas más suena o puede sonar para algunos que tan en directo o que vean esta emisión en diferido, puede resultar arcaico, anacrónico, rancio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no se lleva. Porque ya no se lleva. ¿Y por qué no se lleva? Porque verdaderamente no se lleva. Lamentablemente. ¿Por qué no se lleva? Porque el ser humano y sobre todo Occidente le han dado la espalda a Dios, independientemente de religiones. Hablo, como siempre digo, de trascendencia. Escuchaba a otro sacerdote que me ha sorprendido decir, a un sacerdote católico y muy católico, sacerdote, pero que defiende la fe católica por encima de todo. Pero decía, lo he visto hoy, decía lo que yo he dicho más de una vez, que Dios no entiende de religiones. A Dios lo que le interesa es tu alma y tu corazón. Y decía este sacerdote católico, fijaos, que a Dios, un sacerdote católico, que a Dios no le importa si eres, decía, judío, musulmán, cristiano, que lo que le importa es el amor con el que has vivido, porque ese va a ser el examen, entre otras cosas, pero principalmente el amor. Eres áspero o áspera, maquinas, urdes planes que van en contra del prójimo para hacerle daño y también para sacar tu propio beneficio. Engañas, mientes, adulteras, eres infiel a tu pareja o a tu marido o a tu esposa, levantas falso testimonio, mientes, eres envidioso. Estoy haciendo un repaso de los mandamientos de la ley de Dios que le dio a Moisés en el Sinaí. No desearás ni la mujer de tu prójimo, ni su ganado, nada que pertenezca a otro. Es que tiene mucha suerte, pues bendito sea, Dios sabrá. Es que sabes tú más que Dios. Puede ser una prueba que Dios le da, la riqueza es una gran prueba. A ver qué haces con todos estos millones, muchos millones. A ver qué haces. ¿Ayudas? ¿Ayudas a los pobres, a los necesitados, a los desheredados de este mundo? ¿O te lo gastas en ti, en tu familia? Como dice Jesús, si amáis a los que os aman, no tenéis mérito. Lo difícil es amar. Amar, ahí tenemos a Ulises 74, una aportación, no ha escrito nada, de 10 euros. Ulises 74, muchísimas gracias por tu aportación. Te lo agradecemos muchísimo, te lo agradezco muchísimo. Gracias, Ulises 74, por esa aportación de 10 euros. Y posiblemente, no lo sé, igual que Paco M y en otras ocasiones, se lo esté quitando. Bueno, verdaderamente se lo está quitando de él y lo aporta al canal. Eso se llama, entre otras cosas, se llama generosidad. Generosidad. Lo contrario de la avaricia, que es uno de los pecados capitales, la avaricia. Todo para mí. Honrarás a tu padre y a tu madre. Hoy en día, con este espíritu algo paternalista, que no puedo evitar, hoy en día, ¿cómo están los jóvenes? Hay un porcentaje que actúa cada uno con sus defectos, como tenemos todos, pero que actúa correctamente. Tienen una educación, tienen una formación, se van formando. Son, en definitiva, buenos chicos o buenas chicas. Ese es un porcentaje no muy grande, pero yo veo, hablo de mi experiencia o vivencia y observación personal, yo veo a los jóvenes, yo veo qué hacen, cómo se comportan, qué escala de valores tienen. Honrarás a tu padre y a tu madre. Hijo, ¿me puedes traer? Déjame en paz. Te las arreglas tú, abuela. Esto ocurre. Y no poco. No estás honrando a tu padre y a tu madre. Padre, aparte, por supuesto, del Padre Eterno, de Dios Todopoderoso, pero aquí en la Tierra, Padre tenemos uno. Y Madre tenemos una. Padre y Madre. Les debemos un respeto y una atención. Y un, cuando ya o están enfermos o son mayores, cuidarles en la medida que podamos. No siempre tenemos tiempo para estar con nuestros padres. Mi padre falleció en noviembre pasado. Salió en todos los medios de comunicación, uno de los pioneros de la televisión en España. Pero, ¿qué ocurre en las relaciones entre padres e hijos? O mejor dicho, entre hijos y padres. Ahí tenemos a María Luisa Rodrigo, 11,99. Los valores están en decadencia hace tiempo, siempre aparece que no podemos. A ver si ahora me da tiempo como sociedad. Caer más abajo, por desgracia. ¿Crees? A ver la pregunta que me hace. Quiero terminar esa pregunta. Y os sigo hablando y ahora os voy a contar una serie de cosas muy interesantes. Vamos a ver si aparece el mensaje de María Luisa Rodrigo. María Luisa, muchísimas gracias también por tu aportación de 11,99 euros a este canal, a esta emisión, en esta verdaderamente calurosa noche de julio. Y mañana va a hacer, según he visto, va a hacer más calor que hoy. Aquí por lo menos me ha indicado el móvil, me ha notificado 6 grados más que hoy. Y hoy ha hecho calor, pues mañana 6 grados más. Bueno, no me aparece el flash de la pregunta de María Luisa. Sí, es verdad, he leído así a vuela pluma algo. En este canal entra gente muy buena, decía alguien que no sé quién, no me ha dado tiempo a ver, que me perdone. Claro, porque entran los que de verdad le interesa el tema de la trascendencia, del espíritu, de Dios. Dios es todo. Sin Dios no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Si Dios quita su mano, la retira, caemos al suelo, muertos. ¿Porque lo digo yo? Sí, porque lo digo yo, porque es así. Y el que no esté de acuerdo, le respeto. Dios. ¿Me hablas de Dios? ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? ¿Dónde está Dios? Amigo. Amigo. ¿Quiénes somos? Su creación. Él es el creador. Es eterno. Aunque no lo entendamos, porque hablar de la eternidad de Dios en unas coordenadas de espacio y de tiempo, hablar desde la temporalidad, no es posible. Dios está fuera del tiempo y del espacio. Del universo conocido está fuera, y también del tiempo. Dios, aunque no lo entendamos, siempre ha existido, siempre es siempre. Es algo que es muy emocionante cuando lo palpas en tu corazón, cuando lo paladeas en tu alma, y al mismo tiempo produce un agradable vértigo. Porque verdaderamente Dios siempre ha existido. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Y seguirá existiendo para toda la eternidad. Igual que nosotros, pero nosotros tuvimos un comienzo. Nos sacó de la nada y nos creó. Lamento muchísimo, María Luisa, no haber podido ver la pregunta que me hacías. Si la puedes poner otra vez. Sí, ya me han puesto la pregunta, que si creo que tengo cura, que si yo creo que tiene cura esta decadencia moral. Nos han dado de arriba muchas oportunidades. La Santísima Virgen María viene apareciéndose desde hace mucho tiempo, en un lugar y en otro del mundo. Y salvo ese porcentaje del que hablaba al principio, no se le ha hecho caso. Y ahora vendrán los lamentos y los ayes. Siento decirlo. Viene una gran purificación. El COVID, el coronavirus, ha sido una antesala. Pero fijaos el foco que hay en Ucrania y lo que todo ello puede significar. Lo que puede suceder, no voy a repetir lo que ya he dicho, que Putin no acepta resumidamente una derrota, que Putin no acepta una retirada, que Putin no acepta el replegarse y que sus tropas vuelvan a Rusia. Tiene muy mala solución. Si yo creo, María Luisa, que esta decadencia moral tiene solución, lamentablemente, he de decir que mi opinión personal, y no solamente es mi opinión personal, sino que es lo que dicen las apariciones de la Virgen, y algunas de ellas actuales de ahora, es que ya es inevitable. Es decir, Dios le ha dado al ser humano, sobre todo, en el siglo XX, dos guerras mundiales y muchísimos acontecimientos terribles. Por tanto, por ejemplo, hablaba yo con una persona esta tarde el Holocausto, y hay todavía, evidentemente, desinformados o partidistas que niegan el Holocausto. 6 millones de judíos, solamente de judíos. Y como ese paranoico, que Dios tenga misericordia de él, Adolf Hitler quería instaurar la raza aria, la raza perfecta, en definitiva, todo el que tenía una malformación, una minusvalía, otra raza, que no tuviese la piel, vamos a decir, oscura o morena. Hay que añadir a los 6 millones de judíos un buen número. Pero es que Stalin, lleva a sus espaldas 20 millones, se dice pronto, 20 millones de personas. Entonces, claro, eso en el siglo XX y muchísimas cosas más, guerras que no fueron mundiales, pero en el siglo XX, pero que fueron menores. Y le pedimos cuenta a Dios de qué. Pero si Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero está su justicia. Su justicia para que aprendamos. No es un castigo sádico para regodearse en el sufrimiento del ser humano. Es que tenemos que purificarnos, es que tenemos que aprender, es que tenemos que corregirnos. Y como os he dicho al principio, la gran purificación, y yo no soy ningún profeta, ningún mesías, ningún iluminado, no. Soy un estudioso, sí, de parapsicología, de demonología, de teología, de muchas cosas, porque me interesa mucho todo, ¿no? Pero me interesan muchas cosas. Y todo lo que tenga que ver con trascendencia, con el alma, el espíritu, el más allá, y por supuesto Dios, y por tanto Jesús de Nazaret también, y la Virgen. Que cuántas apariciones ha habido de la Virgen, apariciones reales. Por cultura general, el que lo sabe, te cita Lourdes, que a veces no sabe ni dónde está Lourdes, te cita Fátima, para de contar. Pues que tenemos apariciones de la Virgen, muchísimas. Unas más importantes, otras no menos importantes, porque es la Virgen María, la Santísima Virgen, Nuestra Señora. Pero que han tenido unas como Lourdes o Fátima o Guadalupe en el siglo XVI, que se sepa, la primera aparición al indio Juan Diego en 1532. La tilma, el misterio famoso de los ojos, etc. Pero es que aparte de Guadalupe en México, de Lourdes en Francia y de Fátima en Portugal, tenemos apariciones una anterior a Lourdes, la Salette, las apariciones de la Salette. Tenemos, por ejemplo, apariciones. Voy a citar unos pocos ejemplos. Ahí tenemos a Abeltube, 2 euros. ¿Qué es la gran purificación exactamente? Ahora lo explicaré. Gracias, Abeltube. Perdón, Abeltube, 2 euros. Gracias por su aportación. Gracias por tu aportación y por la pregunta. Porque de los que están en directo y también de los que vean esto en diferido, se preguntarán, ¿y en qué va a consistir la gran purificación? Enseguida lo explico, pero apariciones como, por ejemplo, Zeytún en el Cairo, apariciones, por ejemplo, como la de las apariciones de Akita en Japón. Apariciones de la Virgen en Akita, Japón. Tenemos apariciones en España. Pues, por ejemplo, tenemos las polémicas. Son apariciones que la Iglesia ya ha autorizado. Fue Rocco Varela. En 2014, si no me falla la memoria, les dio luz verde por fin. Las apariciones de Prado Nuevo del Escorial. En España hay muchísimas, yo he conocido no pocas. Que he estado allí. Las apariciones de la Fuensanta en Murcia, las he conocido. Las de Villacañas en Toledo. Umbe en el País Vasco. Ezquioga, las apariciones famosas de Ezquioga. Algún día hablaré de las apariciones de Ezquioga. Pero es que hay muchas más, de verdad. Es que podría seguir durante un buen rato enumerando apariciones de la Virgen, donde siempre nos ha dicho lo mismo. Y conforme se iba acercando el tiempo, los mensajes eran más acuciantes, más preocupantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, respondiendo ya definitivamente y resumidamente a María Luisa Rodrigo, que ha aportado 11,99 euros. Si tiene solución la decadencia moral de esta sociedad, no ya la española, la sociedad occidental, sobre todo, si esto tiene solución. Porque los musulmanes son diferentes con la lacra del terrorismo yihadista, pero hablo del Islam como religión, son otro mundo. El judaísmo también es otro mundo. El hinduismo es otro mundo. El budismo se considera religión o filosofía de vida, tiene muchos seguidores y es otro mundo, pero ¿Occidente? ¿Cómo está Occidente? Decídmelo vosotros. ¿Cuál es vuestra opinión? Yo le decía esta tarde a una persona le decía algo que seguro que ya sabéis, pero yo os lo recuerdo. Le decía, una cosa es trabajar para poder vivir lo suficiente, sin grandes lujos, sin grandes oropeles, sin grandes caprichos. Vivir. Y otra cosa muy diferente es vivir para trabajar. Pero vivir para trabajar tiene un matiz. Y es que sí, se trabaja. Pero hay un afán, existe una obsesión por ganar cuanto más dinero mejor. Y algunos diréis, pues eso está muy bien. No, no está tan bien. Porque es avaricia y es ambición. Ambición desmedida. La ambición es sana hasta cierto punto, porque te mueve para hacer cosas. Pero cuando la ambición es únicamente para ganar dinero, y cuanto más dinero mejor, ya que a mi familia no le falte de nada, que a mi familia no le falte de nada, está muy bien. Faltaría más. Pero trabajar para poder vivir. No hagáis tesoros en la tierra. Palabras de Jesús de Nazaret. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre las corroen y horadan. Haceos, dice, haceos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre. ¿Qué está diciendo el Señor? Que los verdaderos tesoros, se adquieren en el alma y, por tanto, en el reino de los cielos. Allí vamos a recoger lo que hemos sembrado, bueno y malo. Esto es muy serio, de verdad. Es muy serio. Si no, yo no estaría aquí en una noche muy calurosa. Ahí tenemos a Little Margaret, 5 euros. Little, muchísimas gracias por tu aportación con un muñeco que se mueve y que en sus ojos tiene corazones. Little, muchísimas gracias por su amable aportación. 5 euros, Little Margaret, que nos manda en este caso un super sticker de 5 euros. Muchísimas gracias, Little Margaret, una espectadora de este canal que ha querido aportar en la monetización una cantidad. Muchísimas gracias, muy, muy, muy agradecido. Gracias. Ahí aparece de nuevo el muñeco con moviendo la cabeza y con corazones, un corazón en cada ojo. Son tan diferentes los mundos que existen, los mundos superiores. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Moradas celestiales. No todas son iguales. Igual que los niveles de purgatorio, no son iguales. Los hay más altos y más profundos. El otro día, voy a omitir el nombre, por supuesto, pero simplemente mencionarlo. Alguien, no voy a decir si hombre o mujer, muy conocido o conocida, puede ser hombre o mujer, decía en una entrevista que le hicieron que no existen los malos espíritus. ¿Cómo que no existen los malos espíritus? ¿De verdad? ¿De verdad? Y que conste que es una persona que considero, pero al escuchar, primero, no existen los malos espíritus. ¿Qué van a existir? Decía. Y después dio una explicación. Yo no voy a juzgar. Simplemente lo comento. Una explicación. Epiléptica. Epiléptica. A los casos de posesión. De posesión que yo no entro porque nos movemos en el ámbito de las hipótesis, si son demonios, si son espíritus impuros, espíritus inmundos, espíritus malignos, formas, pensamiento, ahí podemos manejarnos en el ámbito de las hipótesis. Pero que esta persona diga públicamente, en una entrevista, con mucha audiencia, que ni existen los malos espíritus y que lo que conocemos como posesión es sencillamente epilepsia. Esto, de verdad, yo entiendo que sea una opinión que tenga desde hace mucho tiempo y que seguramente, no lo sé, no ha estudiado, investigado, implicado en el estudio de la demonología y de la exorcística. Pero ¿cómo se puede decir que una persona que levita, que una persona que habla en lenguas desconocidas siendo analfabeto o analfabeta, que habla en trance diabólico, que habla en un perfecto latín, que también, por ejemplo, puede tener altísimos conocimientos teológicos, que, como explicó, como ha explicado el padre Javier Luzón, el famoso caso de la mujer que vomitó ranas, es asqueroso, pero es así. No es que las ranas, como he explicado alguna vez, o los objetos que enseñaba el padre Amor, estén en el estómago y suban por el esófago y se vomiten. Es que se materializan en la cavidad bucal. Pues lo cuenta el padre Javier Luzón. Caso real, por ejemplo, y es uno, podría estar horas, porque es una de mis especialidades, ya lo saben. Pero ¿cómo se puede decir una persona versada que no existen los malos espíritus y que el fenómeno de la posesión no existe porque es explicable a través de la epilepsia? Pero hombre, por Dios, es no conocer, igual que yo no conozco otras cosas, es no conocer. Pero cuando no se conoce, lo más honesto y lo más honrado es callarse o decir: no tengo una opinión sobre ello. Pero no darlo como tesis, no como hipótesis, como tesis, diciendo que la posesión es epilepsia. Pero ¿cómo que epilepsia? ¿Y qué hacemos con todos los fenómenos concomitantes o paralelos, paranormales, cuando se trata de un caso real? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Nos los guardamos en un bolsillo? ¿Qué hacemos? No. Por eso, planteo, si no existiera el mal, no voy a decir el diablo, el demonio, Satanás, que Dios le reprenda, iba a decir si es que existe, pero si no existieran malas, esta es la expresión, malas influencias, el cristianismo lo deja clarísimo, Cristo habla, que está aquí detrás, el Señor, el Maestro. Cristo habla claramente de Satanás, que Dios le reprenda, pero ¿vosotros creéis que el mundo estaría como está de corrompido y de apartado totalmente de Dios? Hablo, vuelvo a decir, sobre todo de Occidente. Estaría así, independientemente que también de nuestra imperfección, de nuestra, unos en mayor medida, otros en menos, inclinación al mal, La teología nos dice que nacemos con una inclinación al mal por el pecado original. Independientemente de que hubiera pecado original o no, es verdad que tenemos una inclinación hacia el mal. Unos procuramos, y yo llevo, iba a decir desde niño, sí, porque me eduqué en un colegio religioso, pero trabajándome interiormente, haciendo oración, meditando, leyendo la palabra de Dios, la Biblia, libros espirituales, si os sirve mi ejemplo, copiadlo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. El otro día me encontraba con un viejo amigo. Me entristeció lo que me dijo. Me dijo que había dejado de creer totalmente en Dios. Soltó un par de tacos hacia él. Y le vi aparentemente, como siempre, con más años, pero le vi interiormente totalmente alejado, desestructurado interiormente, es científico. No voy a dar más datos para que no lleve ni remotamente a su identificación. Pero me decía, ¿te acuerdas cuando yo creía? Yo sí, me acuerdo. Pues ya no creo en nada. ¿Por qué? Porque le han ocurrido en su vida, desde que prácticamente no le veía hasta la otra noche, que me fui a pasear, me lo encontré. Y le han pasado cosas. Y a mí, y a vosotros, yo puedo entender que por desgracias, puedo entender que se pierda la fe, pero no es lo perfecto. Lo perfecto es, o lo que Dios quiere, y si Dios lo quiere hay que hacerlo, lo que Dios quiere es que perseveremos. Que perseveremos. Que no decaigamos. Son pruebas en el camino. Se le pega a la piedra. Un golpe, se aparta y se sigue caminando. Es fácil decirlo, sí, pero es que yo lo he pasado. No voy a contar aquí mi vida y milagros. Pero sí, cosas muy duras. Y como yo, miles de personas. Y por eso, ¿dejas de creer? Y no solamente dejas de creer porque en verdad no has dejado de creer, porque si le insultas delante de mí, insultar a Dios o a Jesús o a la Virgen, bueno, es que me da igual, todo lo que sea sagrado, delante de mí no. Le dije, hombre, no. ¿Qué no? Que bueno, le dije, déjalo reposar, ya te volverá Dios a tocar el corazón. Y verdaderamente, no, era por la noche, aproveché que estaba refrescando un poco y me fui a pasear. Él y otro también, viejo amigo, menos amigo, más jóvenes que yo, conocidos desde hace mucho tiempo. Y era evidente, sin llegar a tambalearse, pero había bebido. ¿Voy a condenarle yo? No, no, no. Digo que, y lo entiendo, se refugia en esa anestesia para no sufrir. Lógicamente no voy a contar las cosas que le han pasado. Son duras, lo son. Pero en la prueba es donde se da el do de pecho o no se da. Dios, se dice y es verdad, es infinito amor. ¿Sí? Es infinito amor, sin fin. Pero Dios, que quiere lo mejor para nuestras almas, es un Dios exigente, como lo era Jesús de Nazaret. La gran purificación. La gran purificación, yo me dirijo a Little Margaret, que ha preguntado, creo que era Little Margaret, o era Ulises 74, ya no me acuerdo. ¿En qué consistía la gran purificación? Quizás es mejor no decirlo. Quizás es mejor que lo vivamos. Yo no soy agorero ni catastrofista. Yo me estoy haciendo eco de lo que llega desde arriba. ¿Queréis decir supuestamente? Supuestamente. Pero desde luego agradable no va a ser. La gran purificación lo dice todo. Que según nos dicen, va a haber millones de muertos. Estamos hablando de una tercera guerra mundial. Tercera guerra mundial que está profetizada, por ejemplo, digo por ejemplo, por Michel de Notre Dame, Nostradamus, la gran guerra, la gran guerra que resulta que en el siglo XVI escribe que Rusia, China y algunos países musulmanes le declararán la guerra a Occidente. Que habría una guerra como nunca se ha visto en el planeta. En aquel momento, siglo XVI, no habían sucedido todavía, no se habían dado la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. La Gran Guerra, porque también profetizó la primera y también profetizó la segunda, así como muchas cosas más. Nostradamus, no bíblicamente, pero era un profeta. Era un profeta. Dios, nuestro Señor, le revelaba el futuro. Ponía una jofaina de agua con una vela por las noches y ahí en el agua como soporte empezaba a ver y escribía sus famosas cuartetas, las centurias. Que todo hay que decirlo, están escritas en un francés del siglo XVI y que son enormemente herméticas. Pero, profetizó muchas cosas que ya se han cumplido, ya se han cumplido. Así que La gran purificación, aquí puedo enlazarlo, pues por ejemplo, con el tercer secreto de Fátima, lo puedo enlazar también con las apariciones de Garabandal, de el aviso, el milagro, y finalmente el castigo. se crea o no se crea las apariciones de Garabandal en Cantabria, los pinos, aquellas niñas. Conchita quizás sea la más destacada. Pero habla de, primero, un aviso, después un milagro como última oportunidad que todo el mundo verá y finalmente el castigo. El castigo, pero vuelvo a decir, no porque Dios quiera castigar, si lo ha estado retrasando décadas. Pero llega un momento que el vaso rebosa y que el agua se derrama. Pero es que lo que hay en ese vaso no es agua. Es ponzoña. Es veneno. La humanidad, y lamento decir esto, ojalá pudiera decir todo lo contrario. Cuando digo la humanidad, me refiero sobre todo a Occidente. Y seguramente a Occidente solamente. Luego sí, está Rusia, están los chinos. Está Corea del Norte, cuidado, cuidado. Pero lo que hay tengo palabras, pero prefiero no decirlas. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Ante qué estamos? Es que nadie hace pensar a las personas, no soy el único, lo sé, pero es que nadie hace pensar a las personas, por Dios. ¿Pero qué es esto? ¿En qué teatro estamos? ¿Pero qué obra hemos montado? Por favor, que esto es muy serio, muy serio. Creemos que estamos aquí, yo no, que estamos aquí. Por el azar, la casualidad. ¿Dios? ¿Qué Dios? Yo me voy ahora por ahí a tomar unas copas, luego me paso por un prostíbulo, me meto unas rayas. Esto ocurre y mucho. ¿Os acordáis de Sodoma y Gomorra? Pues es un ejemplo. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Yahvé? ¿Qué hizo Yahvé? Dios. Arrasó Sodoma y Gomorra. Le dijo a Lot, coge a tu familia y sal, que voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y lanzó fuego y azufre contra Sodoma y Gomorra, porque era un nido envenenado de vicio, de pecado y de lujuria. Yo conozco las necesidades porque soy hombre, pero una cosa es la necesidad, si se puede prescindir de ello, ya te acercas a la santidad, si eres casto, Una cosa es la necesidad y otra cosa es la lujuria. Una cosa es, yo no bebo alcohol desde el año 2012. Una cosa es tomarte medio vaso de vino y otra cosa es tomarte una botella entera. Una cosa es tomarte una cervecita, que yo ni eso pruebo, 0,0, eso sí, y tampoco demasiado, de vez en cuando. Y otra cosa es tomarte 7, 8. Yo conozco un caso de una chica delante de mí, 14 copas, me dijo su amiga, lleva 14 copas. Cuando llegue la gran purificación para los que estemos vivos y para el que se muera, tiene que rendir cuentas de lo que ha hecho. Tiene que rendir cuentas. ¿Y qué le vas a decir? No, es que yo no sabía. No, no. Ahí está. Es para todos. Cada uno coge lo que quiere. Pero de verdad, que esto ha llegado a un punto que es que es lógico que la Virgen en sus apariciones diga, no puedo, ella nos lo expresa para que lo entendamos, no puedo sostener por más tiempo el brazo de mi Hijo, de Cristo. Cristo juez, en quien delega el Padre. Esto lo viene diciendo, por ejemplo, en Prado Nuevo del Escorial, desde principios de los años 80, y estamos en 2023. Y hemos ido, pregunto, ¿hemos ido a mejor? ¿Hemos mejorado? No tecnológicamente, hasta un niño tiene ya un móvil de última generación, casi, y en algunos casos sin el casi, lo cual es una locura, darle a un niño un móvil. No, tecnológicamente no. Sí, hemos llegado a Marte. Y hemos llegado a Júpiter, o hemos pasado por Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Sí. ¿Y qué? Pero ¿el espíritu, el alma, ha ido a mejor o ha ido a peor? Ha ido a peor, a mucho peor. Y con el desarrollo de las tecnologías, un buen porcentaje de la población, no es mi caso, huyo de ello, lo suficiente para, eso sí, ahí tenemos un superchat de The Next, la radio del misterio, 5 euros. Muchísimas gracias, Alberto. Edenex, la radio del misterio, vayan ahí porque van a escuchar grandes programas. 5 euros, gracias, querido amigo Alberto, por tu aportación. Gracias. Me han dicho que se emite que se emiten mis programas a través de vez en cuando de The Next. Gracias. Gracias por ello y por tu aportación de 5 euros. Decía, las nuevas tecnologías. Uy, las nuevas tecnologías. ¿A qué nos conducen? ¿A qué? Decía este sacerdote católico, yo que voy de vez en cuando porque me invitan a cenar, a comer, familias de la parroquia y he visto al hijo hace 2 años o 3 años y era un amor. Era un amor, iba a misa, creía en Dios. Y ahora voy y apenas saluda, saluda por protocolo. No habla en toda la comida. Y cuando termina el postre, dice hasta luego y se mete en su cuarto para conectarse a internet. Esto lo contaba este sacerdote católico. Y lleva razón. Es que lleva razón. Idiotizados. Pero no solamente los jóvenes. Todos, no, hombre, todos no. Pero también los adultos. Uy, Dios mío. El tema del que he hablado alguna vez, de la pornografía. La pornografía que cuando yo era un chavalín, había que ir, lógicamente, al videoclub, los padres, los míos no, pero sí otros, a sacar la cinta de VHS o de Betamax. Ahora, con un clic, se tiene acceso a todo lo que quieras. Yo tengo, os lo digo públicamente, tengo promesa y juramento de no ver pornografía. Soy un hombre, pero una cosa es ser un hombre y otra cosa es ser un depravado. ¿De acuerdo? Pero es que incluso hablamos de hombres que están casados, que tienen pareja también. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes suficiente con tu novia? ¿Que no tienes suficiente con tu mujer? No voy a meter a las mujeres. Parece muy feo. Que haya mujeres que vean pornografía. Ese es su problema. Pero yo tengo juramento ante el Señor de no ver pornografía. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque es una ofensa a Dios. Primero o segundo, no lo sé. Y segundo, porque no agrada a Dios y te ata a la materia, y no solamente es que te ata a la materia, es que te degrada, es que la pornografía degrada, deprava, envilece. con todo este tema de la ley del sí es sí es sí y todo lo que ha pasado, ha habido debates en televisión, en uno, en otro canal, muy acalorados, y la conclusión de los psicólogos es que psicólogos, no solamente para jóvenes, también para adultos, cuidado, e incluso padres de familia ya de una edad importante, que la pornografía no es saludable para el psiquismo humano. Pero claro, estamos como siempre, que mueve miles y miles y miles de millones de euros, de dólares y de otras monedas. Y hoy en día lo tenemos a un clic. Un clic. Y tienes acceso a toda la depravación, a toda la lujuria, a todo el envilecimiento que quieras, gratuitamente. No hablemos ya de la pornografía infantil. Eso ya con la iglesia hemos topado. Conmigo. Un niño, abusos a un menor. Que recaiga el peso de la ley sobre ellos. Como dice Jesús, ay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, refiriéndose a los niños. Más le valdría que le atasen con una cuerda una rueda de molino al cuello y lo echase en el mar. Son palabras de Jesús. Escandalizar a uno de estos pequeños. El abuso a menores. Pero es que me da igual, quiero decir, es gravísimo. Son menores, son niños. Pero una violación a una mujer es horrible también, que caiga todo el peso de la ley. Y luego están los que y las que picaflor. Hoy aquí, la semana que viene allá, a la siguiente allí. Van pasando de cama en cama, de mujer en mujer, en muchas ocasiones haciendo daño, porque la chica o la mujer tiene un sentimiento y el sinvergüenza de turno no lo tiene, va lo que va, a desahogarse, y si te he visto, no me acuerdo. Los más jóvenes, tened mucha prudencia. No le deis vuestra virginidad, si lo sois, y aunque no lo seáis, vuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo y del Espíritu, de vuestra alma, no se lo entreguéis a cualquiera. Entregádselo a aquella persona que te corresponda, que tú estés enamorado de ella o de él y viceversa. Cuando hay amor, entonces sí. Lo demás, vicio, vicio. vicio y lujuria. Y no soy ningún puritano. Yo he tenido mis parejas, he tenido. He sido, sí, un don Juan, pero educado, caballero, he procurado por todos los medios, elegante, en mis formas, en mi estilo, en mi trato. No se puede ir por la vida de esa manera. Algunos, en directo, en diferido, dirán, este es de otro siglo, posiblemente. Pero es que lo que había en el cristianismo primitivo, cuando Jesús muere y resucita y tenemos a María Luisa Rodrigo, 5,99, no me ha dado tiempo del todo. Que igual que hay contenidos, decía María Luisa Rodrigo, maravillosos, o sea, que hay de las dos cosas, a ver si me da tiempo a leer todo el mensaje. Gracias, María Luisa, por tu aportación. Por segunda vez que has aportado nuevamente. Yo te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. A ver si me aparece el mensaje y puedo leer entero, o por favor, el moderador que me ponga la pregunta o la reflexión que ha hecho María Luisa. Lo mismo que hay nefastos contenidos, hay contenidos maravillosos. Por ejemplo, directos, hay que saber discernir y ahí me he quedado una palabra, pero bueno, hay que saber discernir. Claro. Yo YouTube lo utilizo mucho, pero claro, lo utilizo mucho para ver cosas que a mí me enriquecen interiormente. O escuchar música a veces. Música de la buena. Sí, y quedarse con lo bueno. Eso es lo que decía. Gracias, moderador. Es lo que decía María Luisa Rodrigo. Gracias, María Luisa, por esa segunda aportación, 5,99 euros. Por ejemplo, estos directos hay que saber discernir y quedarse con lo bueno. Muchísimas gracias. Creo que sí, que en 1 hora 45 minutos que llevamos de directo, creo que se han dicho cosas que por lo menos, y es mi intención no es, bien lo sabe Dios, imponer nada, porque lo que se impone, la letra con la sangre entra, eso no sirve. Yo expongo, yo lanzo reflexiones, lanzo preguntas, doy mi opinión porque me mojo, como se suele decir. Pero no impongo. Nunca en mis 33 años de profesión, porque empecé muy joven, ya lo sabéis, en Puerto Viejo Radio, una emisora de estudiantes, con 16 añitos y medio, allí empecé, hasta hoy. Nunca en mis programas, que he tenido muchos, en muy diferentes sitios. Nunca he intentado imponer yo, pero ¿quién soy yo para imponer? Aquí el único que impone es Dios. Y ni siquiera lo hace. Nos deja la libertad. La libertad. Pero a veces sí que te envía una prueba. Pero los demás, a sus órdenes, mi señor. A veces cuesta. Porque tenemos deseos humanos y dependiendo de la evolución espiritual que tenga cada persona, lo ve o lo ve menos, o lo empieza a ver, o lo ve clarísimo. Depende de la evolución que tenga. Depende de su evolución. Cada persona está en un punto evolutivo, en el espíritu. Unos están atrasadísimos y otros están hacia la mitad del camino y otros están muy adelantados. Y dentro de esos tres puntos, muy atrasados, en el medio y muy adelantados, hay toda una gama de grados. Cada persona, su alma, su espíritu, está en un punto de la evolución, con sus defectos y virtudes. Bueno, yo creo que vamos a ir concluyendo, porque sí, llevamos 1 hora 40 y casi 49. Llevo casi aquí 2 horas hablando. A ver, importante. Porque me han preguntado, he visto una pregunta. Creo que era una pregunta. Que si voy a votar el 23 de julio, por supuesto. Pero no es momento de hablar de política. Para eso ya están los políticos. El famoso debate del otro día entre Sánchez y Feijóo, Feijóo y Sánchez. Yo a Sánchez, son apreciaciones, a Sánchez le vi un poco nervioso, acelerado en muchos momentos. Ecuánimemente, vi a Feijóo mucho más, pero mucho más, asentado, mucho más en su sitio, tranquilo, con las ideas claras. No es que Sánchez no las tuviera, él expuso lo que expuso, pero le noté al actual presidente del gobierno, le noté algo nervioso en algunos momentos, acelerado. Si me apuran en algún momento, algo atropellado en su verbo. No sé lo que pasará, pero simplemente voy a decir que tenemos que votar, que cada uno vote a quien quiera, pero es importante decir que sea lo mejor para España. Que sea lo mejor para España. Eso es lo más importante. Cada uno que tenga su opinión y que deposite en la urna su voto. Para uno, para el otro. Pero buscando siempre que el voto sea en función no de una tradición familiar, no de lo que nuestro padre opina y, por tanto, su criterio. No, vota tú. Conoce, al menos básicamente, el programa electoral de unos y de otros y vota en consecuencia. Vota en consecuencia porque votar hay que votar. Tenemos que votar. Y que sea, que es lo más importante, sí, por supuesto que es también quien esté en el gobierno. Pero lo más importante es lo que sea mejor para España. Si tú crees que una opción política tiene muchas más ventajas que la otra, adelante. Pero ya os digo una cosa. Feijóo dijo, por ejemplo, si no recuerdo mal, que él iba a cumplir su programa electoral. No sé si le dijo, no recuerdo bien, o de alguna manera indirecta le dijo que a Sánchez que él no había cumplido del todo con su programa electoral. Me suena, no lo puedo asegurar, pero me suena. Pero ya sabéis que un programa electoral se propone, se manda a las casas, a los buzones, los mítines, y cuando esa fuerza política, la que sea, llega al gobierno, la que sea, llega al gobierno, de su programa electoral cumple una parte, mayor o menor, pero no se suele cumplir. Dicho todo sea de paso, no se suele cumplir. El programa electoral al 100%. ¿Que alguna vez haya ocurrido? No digo yo que no. Pero es lo que suele suceder y así ocurre, en definitiva. Bueno, muy importante también para iVoox, o iVoox, canal más allá de la realidad, hace 3 días, creo que fue, nuevo programa, y si Dios quiere, ya esta semana que entra, hacia el miércoles, nuevo programa, como todas las semanas. Bueno, y los 55 episodios, programas, entrevistas, archivos que hay. Archivos me refiero a documentos sonoros que yo he extraído, pero que son puntuales. Y programa semanal. Que muchísimas gracias por estar ahí. Creo que ya se van a cumplir 2 horas de directo. Haga un directo, que haga un directo sobre las elecciones generales, los resultados, me decía alguien, que vuelvo hablando claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuáles son los resultados finales en las urnas? Y a ver España, ¿qué pasa con ella? Si sigue Sánchez, si le desbanca a Feijóo, pero Feijóo, yo pienso que si ganara Feijóo, no va a sacar ni mucho menos mayoría absoluta. Puede ganar las elecciones como puede ganarlas Sánchez, pero si Feijóo gana las elecciones, como no va a sacar mayoría absoluta, tiene un problema. ¿Cuál es? ¿Ya lo sabéis? Que tiene que pactar con Vox. ¿Con quién va a pactar si no? Para hacer gobierno. Y claro, ahí hay una lucha. Porque el Partido Popular es un partido, todos lo sabemos, no descubro América, es un partido conservador, pero Vox está más allá. Pero claro, si luego miramos el otro lado, Partido Socialista Obrero Español, Partido Democrático, por supuesto, pero, ¿con quién se alía, con quién hace pactos? De nuevo con Podemos, con Esquerra, con Bildu. ¿Los españoles van a votar a Sánchez o van a votar a Sánchez y a Podemos, Esquerra y Bildu? Es que en los dos lados, en un lado está el tema de Vox y en el otro lado, en el de Sánchez, están sus pactos, porque tampoco va a sacar. Si saliera Sánchez, tampoco va a sacar mayoría absoluta, igual que Feijóo. Entonces, ¿con quién va a pactar? ¿Va a meter otra vez en el gobierno a Esquerra, a Bildu? Podemos, puedo hasta cierto punto entenderlo. Lo dejo ahí. Bueno, espero que os haya interesado. Ha sido interesante, entretenido, creo, lo que os he contado. Y ahora, como siempre digo, que cada uno saque y llegue a sus propias conclusiones. Gracias a todos por haber estado ahí. Gracias a todas las personas que han hecho su aportación económica al canal. Muchísimas gracias, de todo corazón. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos, que es gratis, le dais a la campana, todas. ¿De acuerdo? Y podéis enviarnos vuestros comentarios sobre lo que queráis. Opinar sobre lo que os he expuesto en un sentido o en otro. También de política. Sí, tengo pendiente, me lo anoto, un Hablando Claro sobre las elecciones, pasadas ya las elecciones. Porque el 23 de julio, que es ya, estaremos ahí pendientes de la jornada electoral, habrá que ir, si Dios quiere, Dios mediante, a votar. ¿Y qué pasará? Creo que es un misterio. De momento hay sondeos, hay encuestas, pero creo que en estas elecciones puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa me refiero a que gane Sánchez de nuevo o que gane Feijóo. Cuidado, el problema viene después. Para Sánchez, ¿con quién forma gobierno? Y para Feijóo, ¿con quién forma gobierno? Gane uno u otro. Ese es el tema. He ahí la cuestión. Amigos, gracias. Para el que no me conozca, me llamo Santiago Vázquez. Siempre hay jóvenes que no tienen por qué, jóvenes, muy jóvenes a veces, que no tienen por qué conocerme. Me llamo Santiago Vázquez. Como decía Antonio José Ales, servidor de Dios y de ustedes, de todos vosotros. Vosotros y vosotras, ¿eh? Cari que decía hasta vosotres. ¿Os acordáis? Bueno, ha sido un placer estar aquí. Volveré, como en la película. Volveré, pasadas las elecciones posiblemente, volveré. Y haré un programa analizando los resultados de las elecciones, a ver qué pasa. A ver qué pasa con las elecciones generales 2023, 23, 23 de julio de 2023. El 23 de septiembre de 1968 murió el padre Pío, San Pío de Pietrelcina. Gracias, amigos. Buenas noches. Que descanséis. Hasta el próximo día.